Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza la Rotativa Roja por el aire de Radio Roja, la 90.1, y también sonando en simultáneo en Córdoba Capital, en vivo, sí, porque de lunes a miércoles sonamos en vivo por allí, por la ciudad capital de la provincia, a través de Zumba la Turba, aquí el noticioso de la tarde de Radio Roja, desde Punilla invadiendo Córdoba Capital, para atraer lo que ha dejado la jornada, noticias, informaciones, temas, cosas que andan en el aire en esta provincia y en estos terruños serranos que compartimos. Está diciendo presente la primavera aquí por Casa Grande, por el Valle de Punilla, con unos fresquitos que se agarran un poco del invierno que se va, de este invierno tan raro, por ahí no tan helado, pero sí que durante la tarde ya se puede estar en una camiseta, en un busito. Hay días que nos han sorprendido del último fin de semana. Y bueno, y ahora estamos viviendo ese busito primaveral, pero con jornadas muy, pero muy agradables, donde va cambiando el aire de las sierras. Los invito de entrada a escuchar musiquita en este noticiero colectivo, rotativo, ¿sabes bien? Hoy los miércoles me toca a mí, aquí el Negro Incola saludando, desde estudios radiofónicos, pero combinados con la rotativa de ayer de Julia y de Quilla, con Juan Martín listo para mañana agarrar el aire de La Roja y para estar toda la semana con este noticiero que va también rotando las voces, pero también rotando las miradas, todos colaborando aquí por dentro de esta Rotativa Roja. Siempre sabés que está nuestra casita digital, el radioroja.com.ar, desde donde también escuchás el programa cuando quieras, le tiras play o a las notas que vamos haciendo y de ahí quedar combinado también con las redes. Estamos celebrando la llegada de la primavera, se viene el tirón último del año, que lo abordamos con mucho amor y mucha alegría y con poniendo la última sangrecita del cuerpo, el último aceite. Charlie nos lleva para adelante en La Roja a encarar esta primavera con todo. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robe lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir, es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostres tus celulares con tu gramática fatal. Gramática de vegetal. pasear. Al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Porque siempre estaré pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. Que ayer. La primavera, Charly García, desde su último trabajo discográfico que ya data de 6 años atrás. ¿Recordás? Random venía con La Máquina de Ser Feliz y venía con este temononón de Charly de su última entrega de laboratorio de estudio. Dicen siempre que está trabajando en otras cuestiones. Bueno, aquí en nuestro corazón de la Radio Roja siempre presente García, casi marcando el rumbo. Bueno, rumbos que también, como sabes, se va acercando el fin de semana y empezamos a contarte cosas para hacer. Y no tenemos a otra que a Caro Contino, con su micro de La Salidera, para contarnos de algo que incluso ya venimos hablando al aire en esta rotativa, de la Peña Marica, que sí, el calendario ya se acerca a esta peña en el Valle de Punilla. Escuchemos a Caro con el reporte. Tenemos la alegría de estar de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio de agenda cultural donde te podés enterar de todas las actividades interesantes que hay para realizar en nuestra zona. Tal es el caso del evento al que te venimos a invitar. Se trata de la Gran Peña Marica en el Valle de Punilla, a realizarse este sábado 23 de septiembre desde las 20 horas. La cita es en Casa Piedra, ahí nomás de la Ruta 38, a metro del Puente Las Mojarras, en Vialema C. Te contamos que la Gran Peña Marica es un evento que tiene por objetivo difundir el trabajo artístico de personas disidentes, generando un espacio laboral autogestivo. A la vez, por supuesto, que de ser un lugar de encuentro para bailar y celebrar la vida. Han elegido el formato de peña porque combina de muy buena manera lo que es comida con show, en un espacio que, como decíamos, nos invita a bailar y compartir. Pero para más detalles acerca de lo que nos vamos a encontrar, te dejamos con las palabras de una de las personas de la organización. La Gran Peña Marica, que esta vez se va a hacer en el Valle de Punilla, la venimos organizando hace unos meses y con mucha emoción, porque pudimos concentrar en este evento artistas de distintos lugares, como ser en Danileja, por ejemplo, de San Marcos, que vienen con una selección de canciones latinoamericanas muy bonitas. Monstruo, que tiene un rap más reflexivo, más contestatario, consciente, que tiene que ver con las diversidades sexuales, de género, de cuerpo, ¿no? Va a estar Emme Mishki, que es cantautora, que tiene canciones que hablan sobre este valle. También va a estar DJ Bebe Rey, que nos va a hacer bailar un montón. Así que la idea es poder acercarnos, disfrutar de producciones artísticas. Sí, el evento está organizado por personas disidentes, y las personas que van a tocar en el escenario son disidentes. El evento es abierto, quien quiera acercarse. Es una peña va a tener un formato así, con cena, con show, con un espacio para bailar. Y el lugar que conseguimos es muy lindo, es accesible, tenemos cobijo hasta que vuelvan a pasar los colectivos para quienes vuelvan a pasar. Y eso, esto es sin duda un espacio de trabajo que estamos creando para apoyarnos, para seguir también difundiendo nuestro trabajo, y ahí vamos a estar celebrando, acérquense quien guste. La invitación entonces a esta singular actividad, donde seguramente se la pasará muy, muy, muy, pero muy bien, ya está hecha. Entonces ahí nos encontraremos en Casa Piedra, a metros de la estación de trenes. Habrá un buffet vegano y barra. Y con esto nos despedimos, te dejamos con un tema musical por parte de Danileja. Se trata de la canción Tonada de la Luna Llena, en una versión realmente espectacular para que nos vayamos poniendo a tono con lo que va a estar pasando este sábado. Y te dejamos como siempre la invitación a pasar por Agenda Cultural de Punilla en Facebook, donde podés encontrar muchas más actividades para realizar este fin de semana y durante todo el mes. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando. Chau, chau. Yo he visto una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo he visto una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, a la casa y me trae la carabina, hijo, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ven, yo tengo la ropa limpia. Tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Chacho a la casa y me trae la carabina, hijo, pa' matar ese gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ven, yo tengo la ropa limpia. Mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Bueno, y en este rato informativo de repaso de noticias, de temas que están circulando por aquí, por las zonas y que tanto nos hacen a nuestro interés, nos metemos en un artículo que publica el portal La Tinta aquí, cordobés. ¿Qué dice la geoingeniería? La teoría de la intervención artificial del clima tiene adeptos y acusadores. Esta semana nos cuentan, el movimiento Cielos Limpios ofrecerá charlas abiertas en Capilla del Monte, en San Marcos Sierras, en Córdoba Capital y en Salsipuedes, a cargo de la especialista Cecilia Sustercik. La vamos a conocer a Cecilia, porque nos vamos a ir enterando un poco de esta cuestión del cielo, que a veces lo tenemos bien presente, nos preocupa, nos hacemos preguntas y bueno, y hay gente que está en el tema desde hace rato. Vamos a aprovechar algunas apariciones de Cecilia en distintos espacios. Arrancamos con aquí, con Capilla del Monte, justamente desde donde se comunicaron muy fraternalmente con ella y cuenta con bastante intimidad cómo se llega a estas conversaciones y en los temas en los que anda Cielos Limpios. Vamos a estar en Capilla con mucha alegría, porque la verdad que cuando yo estudiaba comunicación social en Córdoba, todo el tiempo estaba yendo a tanto al Valle de Punilla como Calamuchita, a la cumbre, a Capilla, como son lugares muy, muy amados, muy entrañablemente queridos por mí y toda la gente, ¿no? Porque uno, mientras hace una carrera en un lugar, como que construís vínculos así con muchas amistades, ¿no? Así que muy contenta de volver, que hace rato que no vuelvo. Y bueno, volver desde el lugar de compartir una información que obviamente que es bastante fuerte tener que compartir y informar ciertas cuestiones que vienen sucediendo hace mucho tiempo, ¿no? A nivel planetario, como es el tema de la manipulación del clima y todos los programas de geoingeniería que se vienen desarrollando en el mundo, que bueno, ya hemos llegado a un punto en que si no nos ponemos realmente a trabajar manos a la obra con esta situación, trabajar en el sentido de hacer todo lo que queda de nuestra parte para intentar frenar esto que se le está haciendo a la naturaleza, y por lo que también somos naturaleza. Y bueno, entonces esa es la idea, ¿no? Poder, venimos en realidad afectados acá en la provincia de San Luis desde hace muchísimos años, porque lo que se viene, como que en otro momento te conté, lo sucediendo en San Luis, es una manipulación a nivel regional, ¿no? Una intervención artificial que se, en los momentos en que se recargan los acuíferos, la época de la lluvia, de octubre a marzo, resulta que se interviene, aparecen intervenciones artificiales a las tormentas, y bueno, eso nos ha llevado a ponernos en este camino de resistencia para ver si logramos que se pare esta locura, ¿no? Porque no solo sucede a nivel regional, en pequeña, digamos, en esta zona de San Luis, Chepes, La Rioja, San Juan, sino que sucede en muchos lugares del país a escala regional, sino que sucede durante todo el año a escala global, ¿no? Con los programas de geoingeniería. Entonces realmente Gaia no está pudiendo regenerarse, reconstruirse, tener un respiro mínimo para tener sus ciclos naturales de estaciones, de temperaturas, de nubes propicias, de atmósfera, de lluvia, los ciclos, los ríos atmosféricos, naturales. Todo esto está siendo ya hace demasiado tiempo cambiado y bueno, necesitamos involucrarnos en eso, ¿no? Para dar voz a lo que la naturaleza no puede dar voz, ¿no? Si no somos nosotros los que damos voz por lo que vemos y nos pasa y sentimos y comprobamos, ¿no? Así que eso, Fede, yo vengo investigando hace bastante, especialmente este último año, desde el encuentro que hemos tenido personas con ciudad en el movimiento Cielos Limpios, que nos nucleamos allí, investigando más intensamente y tratando de visibilizar más intensamente, por eso estamos haciendo muchas notas, muchas entrevistas, porque la gente está pudiendo ver en el cielo lo que sucede, está pudiendo ver los rastros que dejan los aviones, los movimientos anómalos, el tránsito aéreo, y cómo se cambian los patrones naturales, ¿no? Del clima, del tiempo atmosférico previsto en cada momento, cómo se dan eventos extremos cada vez más intensos, desde inundaciones, bueno, la sequía extrema en la que venimos ya desde hace varios años, más la polarización que se da después en algunos determinados momentos con unas inundaciones brutales o incendios, todo esto, bueno, es parte de una misma estrategia de control del clima que es a pedido de agendas muy específicas, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, Fede. Y con ese compartir llegamos a Capilla, bueno, después también vamos a estar en Córdoba Capital, en la Feria Agroecológica y en Sal Si Puedes, en diferentes eventos también. Así que bueno, ahí, preparándonos para eso. Los compañeros de la televisión de aquí de La Falda, los de Info Plus Córdoba, también se pusieron en contacto en cuanto supieron que Cecilia venía para la zona. El noticiero había estado cubriendo justamente los reclamos de la Federación Agraria, de pequeños y medianos productores, que, por ejemplo, desde la zona de Soto, Cruz del Eje, y también con reclamos puntuales hacia las cercanías del aeródromo de La Cumbre, se podía percibir que esto que se viene hablando desde hace unos cuantos años del toqueteo de las nubes, de cambiar el clima, genera consecuencias, las tiene. Entonces los compañeros de Info Plus Córdoba, de aquí de La Falda, los ex Next TV, empezaron a hablar con Cecilia a propósito de las jornadas y las actividades, pero fueron al grano y le preguntaron por esas consecuencias que ellos vienen cubriendo en diversas notas. Esto contestaba. Ahora tiene que ver con mucho tiempo de intervenciones artificiales, de estar ahí manipulando, trastocando los patrones naturales del clima a través de tecnologías que en realidad existen, la ciencia viene desarrollando y experimentando desde hace 130 años estas tecnologías. Uno encuentra empresas en internet, encuentra empresas que ofrecen servicios climáticos, más todos los desarrollos de geoingeniería que se están desarrollando, se vienen ejecutando a escala global. Entonces esto ha generado unas consecuencias tales, la gente está mirando el cielo y está hablando de esto porque ya realmente es insostenible, no se puede seguir metiendo bajo la alfombra unas prácticas que las venimos viendo todos. Yo vivo en el campo, en la sierra, y aquí en San Luis, en la provincia de San Luis, hace 20 años padecemos esta realidad de la intervención a escala más regional, más local, ¿no? Porque sumada a la local está la global, que viene ya también hace bastante tiempo, que es con este sistema de manejo de la radiación solar, que es de inyección estratosférica de aerosoles, ¿no? Con lo que vemos de los aviones dejando estelas químicas persistentes. Estamos escuchando a la licenciada en Comunicación Social y docente de San Luis, Cecilia Susterstick, del movimiento Cielos Limpios, que esta semana vuelve, como bien contaba, al Valle de Punilla y a zonas aledañas para encarar estas conversaciones sobre esta problemática tan puntual. En Hablamos del movimiento Cielos Limpios. Vamos a compartir unos materiales de su propia, de sus propias redes sociales. Son comunicadores, pero están metidos hasta las manijas desde hace por lo menos más de un año, un poquito más, ya organizados, pero era toda gente que venía trabajando en otro tipo de organizaciones también y confluyeron en esta problemática puntual. El movimiento Cielos Limpios. Desde Comunidad Cielos Limpios venimos uniéndonos a las denuncias que existen en muchos países del mundo desde hace décadas. Y venimos observando, registrando, investigando e incluso pidiendo informes a las autoridades sobre estos rastros y efectos de operaciones climáticas clandestinas que vienen sistemáticamente modificando los patrones naturales del clima. A nivel regional, tanto gente de la ciudad como, sobre todo, gente del campo, vemos y escuchamos explosiones o aeronaves que aparecen e intervienen cuando se avecina un frente de tormenta. Y sumado a esto, a nivel global, durante todos los momentos del año, vemos estos aviones a gran altura dejando estelas persistentes donde análisis de todo el mundo y los mismos geoingenieros reconocen que se están dispersando sustancias bloqueantes del sol como minerales y metales, aluminio, bario, estroncio y aquellos compuestos higroscópicos capaces de absorber la humedad de la atmósfera que impiden la formación de los cúmulos naturales. Cielos Limpios, entonces, contestan ellos mismos, es un movimiento que tiene como objetivo detener las operaciones encubiertas de intervención artificial del clima junto a otras organizaciones y miles de personas en el mundo que trabajamos, dicen, para liberar a nuestro hogar Tierra de los programas que experimentan como delicado equilibrio del clima planetario. Vamos ahora al detalle, a lo que vienen acumulando como información. ¿Cómo es que funciona la manipulación? Los compañeros de Info Plus Córdoba le consultaban y así lo trataba de contar técnicamente. La geoingeniería abarca un amplio espectro de tecnologías, muchas tecnologías que van desde, que pueden ser de, sobre todo el método de cloud seeding es el que más viene aplicándose, que es siembra de nubes, le llaman, que esta siembra de nubes, para que la gente entienda, no es que se crean y se siembran nubes, sino que lo que se hace es inyectarle, a modo de nebulizarle a las nubes, diferentes compuestos químicos que con diferentes propósitos. Si vos querés, lo que te ofrecen las empresas es, si vos querés generar, evitar unas precipitaciones, tenés que poner determinados compuestos, sobre todo higroscópicos, que tienen la capacidad de absorber la humedad de las nubes. Si vos querés generar más precipitaciones o evitar el granizo, en algunos casos se utiliza el hidroruro de plata, y esto lo pueden hacer, todos estos compuestos que les van inyectando las nubes, lo pueden hacer en tierra, con cañones o disparando bengalas, que es una práctica muy conocida en Mendoza con la lucha antigranizo, pero se utilizan mucho los aviones, ¿sí? Entonces tenemos, por una parte, toda esta escala de intervención regional contratadas por empresas, digamos, empresas específicas que lo vienen desarrollando, que en general utilizan avionetas para disparar estas bengalas que, de acuerdo a la temperatura de la nube, pueden ser, si la nube es caliente, se disparan arriba, o si la nube es fría, aprovechan las corrientes ascendentes, bueno, disparan abajo las bengalas, y todos esos químicos que les van inyectando van cambiando las condiciones naturales de la nube. Y eso, de tanta intervención en un lugar, en otro, obviamente que no vamos a tener fácilmente, ni vamos a tener patrones de ciclos hidrológicos y de precipitaciones naturales. Porque desde todos los lugares se está interviniendo y se está manipulando, la naturaleza no reconoce las fronteras políticas de la humanidad. Eso... O sea, la naturaleza, lo que tocas en un lugar tiene un efecto absolutamente multiplicador en otro lugar. Bien, ahora la parte del debate sobre la legalidad de esto. Vamos a escucharla, Cecilia, contando y explicando por lo menos el marco de cómo se vienen presentando las cuestiones. El desconocimiento, desde dónde despegan estos aviones. Bueno, la escuchamos a Cecilia. No, lo único que tiene un marco de legalidad es la lucha antigranizo que se da sobre todo en Mendoza. Ahí está. Pero lamentablemente que también desde San Luis, La Rioja, hoy me comunicaba con un profesor investigador que él escribió un libro de tripulación del clima. En La Rioja vienen hace años denunciando esto, porque esa intervención que Mendoza hace sistemáticamente para proteger sus cultivos termina a nosotros afectándonos el ciclo hidrológico y la temporada de precipitaciones a todo el resto de Cuyo, ¿sí? Pero además no está para nada legalizada, por eso estas empresas, yo te estoy contando, pero ha sido un montón de tiempo para encontrar los links, y hemos encontrado empresas que en el momento en que empezamos a difundir los links de las páginas, cambian o ya no las podés abrir, pero bueno, hay dos que la gente las puede encontrar, que es Cloud Seeding Technologies y Weather Modification in Sea, por ejemplo, algunas que se ofrecen en Argentina, y actúan en un marco de clandestinidad, y esto te lo digo porque en San Luis, por ejemplo, años los productores, los campesinos, hasta la sociedad rural, hablando con el gobernador, pidiendo informes, y la única respuesta es no salen de los aeropuertos, esto no existe. Entonces actúan en un marco de ilegalidad y de clandestinidad. Lo que está pasando ahora, por ejemplo, nosotros en San Luis, sequía extrema, como en muchas partes de Argentina, está pronosticada una lluvia, y 5 días antes empiezan a pasar los vuelos de la inyección, del manejo de la radiación solar, de la geoingeniería que se está produciendo a escala global. Entonces tenemos todo el año los programas estos que nosotros decimos encubiertos, silenciados, no reconocidos, porque las autoridades les pedimos informes, les pedimos cuentas, dicen no, eso no se está ejecutando, pero pasa en todo el mundo igual, hay denuncias en todo el mundo, hay una larga historia de esto, y sumado a eso lo local. Estuvimos compartiendo las palabras de Cecilia Sustersik, integrante del movimiento Cielos Limpios. Ella es licenciada en comunicación social y docente en San Luis. Nos vamos justamente con la pasada en limpio, de las fechas que se vienen y también de cómo estar en contacto con Movimiento Cielos Limpios. A estarse atento, a poder hacerse un llegue. Bueno, esta es la primera jornada hoy en Capilla del Monte a la noche, pero está la de San Marcos Sierras y bueno, desde aquí estaremos intentando replicar todo lo que venga desde este tema. Ahí en Capilla del Monte a las 18 horas, miércoles 20, 18 horas, en Patio Bar, que queda ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, a 150 metros de la Plaza San Martín. Sí. El jueves 21 de septiembre voy a estar a las 17 horas en el Espacio Giramundo en San Marcos Sierra. Sí. Después ya es el viernes en el Centro Cultural La Piojera, en Córdoba Capital, el sábado a la mañana en la Feria Agroecológica y a la tarde en Sal Si Puedes, en el salón del Balneario Ríos. Bueno. Como contacto te puedo decir, hay varios sitios, estamos armando el sitio web, que es cieloslimpios.com.ar, pero si no, pueden escribir a contactoscieloslimpios@gmail.com, contactoscieloslimpios@gmail.com, y de ahí, de acuerdo a lo que la persona le interesa, vemos si va a grupo de difusión donde solo recibe información, etcétera, y delegamos un poquito según el interés de la persona en cómo seguimos en contacto. Y si no, me pueden buscar también en el Facebook, yo siempre estoy posteando las entrevistas, lo que vamos haciendo también, además de las redes, por supuesto, de Movimiento Cielos Limpios, Cielos Limpios Argentina. Y al viento quiero verte bailar entre la gente quiero verte bailar. No FM 90.1. Quiero que escuchen el programa Radio Roja. Radio Roja FM 90.1, desde Casa Grande. A partir de este instante le proponemos Cépico. Cépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Momento de repasar lo que ha dejado la jornada, lo picante, lo caliente, aquí en este segmento de La Quitucha en la Rotativa Roja. Comenzamos por el Valle de Punilla y nos venimos a La Falda porque los bomberos de esa localidad sofocaron ayer un incendio en un terreno en el barrio Bellavista, ubicado detrás del complejo Monte Carlo World. El fuego comenzó cerca de las 18:30 sobre Brigadier Sani, esquina Roque Sáenz Peña, y se desconocen aún las causas del inicio. Quemó unos 50 metros cuadrados de pastizal y restos de poda acumulados al borde de la calle. Las llamas, al parecer, afectaron un poste de madera del alumbrado público, aunque el servicio no se vio afectado. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos a bordo de una unidad pesada y otra liviana. Nos quedamos por ahí por La Falda porque trabajadores municipales iniciaron en la jornada de hoy, miércoles, trabajos de mantenimiento en la estación ferroviaria de La Falda, como parte de las obras para la vuelta al tren de las sierras a la localidad, que aún no tiene fecha y se especula que será en el marco de la campaña electoral para octubre o tal vez para después. La estafeta online, el medio de La Falda, pudo averiguar que se limpiarán las maderas interiores del techo, todas originales, para luego pintarlas, y no se descarta la refacción y recambio de las tejas, ya que la idea de Trenes Argentinos es priorizar la conservación de las fachadas originales de todas las estaciones del ramal. También se está trabajando sobre el cruce peatonal con escaleras que conecta la calle Buenos Aires con el andén, en el que será clausurado, el mismo será clausurado con la construcción de una pared por seguridad. Semanas atrás, los trabajadores se habían concentrado en el arreglo del paso a nivel de General Keller, y se prevé que en las próximas semanas las obras se repliquen en el paso a nivel de Maipú y Kennedy. En cuanto a las obras complementarias en el sector, la municipalidad está avanzando en paralelo con la construcción de una vereda de adoquines desde la estación hasta el cruce de Helen Keller, bordeando calle Colón, y se proyecta además la construcción de una rampa de acceso, también de adoquines y de hormigón de la fábrica de premoldeados de aquí de La Falda, entre el galpón de la Biblioteca Popular y la estación misma. Abrimos la jugada, nos ubicamos en todos los temas de la provincia, y hay que decir que en la jornada de hoy la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC, aceptó la propuesta salarial presentada esta semana por el Gobierno de Córdoba. Hasta el mediodía de este miércoles, la propuesta fue aceptada por 21 delegaciones y rechazada por 2. La asamblea continúa en otras 3 por el momento. Con estas resoluciones, expresaron desde el gremio, confirmamos anticipadamente que la docencia de Córdoba está dispuesta a aceptar la propuesta, decisión que se va a oficializar mañana 21 de septiembre en lo que es la Asamblea Provincial. La oferta salarial, recordemos, es de agosto de 2023 hasta enero de 2024. Para el mes de agosto, la provincia propuso un aumento del 20% en relación al salario de julio. Además, el ítem remunerativo, complemento inicial, pasa del 15% al 25%. En septiembre se aplicará una suba del 10% al salario de agosto. En la paritaria nacional se acordó un aumento del FONID del 7.500 pesos para el primero de septiembre. Para los meses de octubre a enero, que es esta etapa que se acaba de arreglar, se realizará una actualización automática. Se tomará la inflación acumulada desde enero de 2023 hasta el mes vigente y se le sumará un 10% por sobre ese porcentaje. Desde la UPC remarcan, de este modo, todas y todos, las y los docentes, sea cual sea su posición escalafonaria, percibirán un aumento no inferior al 10% por sobre la inflación acumulada. Bueno, la conectamos con UPC y con todo, pero es una noticia que viene dando vuelta en estos últimos días. Si bien la noticia recién trascendió en la jornada del martes, se conoció que el pasado 30 de agosto, un integrante de la Junta Directiva de UPC Capital, junto a otras 49 personas de otras provincias y de Córdoba, fueron detenidas e imputadas por delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil. Ese día se llevaron adelante diversos operativos en barrios de la ciudad de Córdoba y en el interior de la provincia, en los que se detuvo a 4 personas, entre las que se encontraba Alfredo Díaz, vocal titular en el Consejo Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UPC. Ante esta situación, la Junta Ejecutiva Central de UPC expresó en un comunicado que dispuso la inmediata suspensión de la afiliación a la organización y el cese de sus funciones gremiales, al tiempo que también repudió y condenó los hechos y exigió que la justicia actúe en pos del cuidado de los derechos de las niñas, niños y jóvenes. Paralelamente, la Unidad de Cibercrimen de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que llevó adelante la investigación y ordenó los procedimientos, ahora realizó allanamientos en otros puntos del país, en los que se detuvieron a otras 46 personas. En todos los allanamientos se logró el secuestro de una gran cantidad de computadoras, celulares y equipamiento electrónico que ahora será peritado y luego utilizado como elementos de prueba para esta causa. You must make your own way through life. Bueno, si bien la última noticia tenía que ver con lo nacional, volvemos un poco a la instancia provincial porque en la mañana de hoy, miércoles, la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto condenó a 7 años de prisión a Ignacio Martín. No sé si te lo acordás, era el médico trucho del COE, acusado de ejercicio ilegal de la medicina durante la pandemia. La Fiscalía en conjunto, integrada por Javega y Fernández López, había pedido 9 años de prisión para quien estuvo a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE de Río Cuarto, en el marco del abordaje del coronavirus. Ignacio Martín, antes de conocer la sentencia, dijo: quiero volver a reiterar el pedido de disculpas que hice en todo momento en el juicio a ustedes, a la parte querellante y a la sociedad en general. Bueno, estaba detenido desde febrero de 2021 e imputado por homicidio simple por dolo eventual, también lesiones graves, ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica reiterada, continuada y defraudación calificada en grado de tentativa. El diario Perfil repasa que Martín ingresó como voluntario al COE a partir de un convenio entre la Cruz Roja, la Universidad Nacional de Córdoba y el gobierno de la provincia. Y entre agosto y diciembre de ese 2020 de pandemia de coronavirus, atendió pacientes con COVID bajo la órbita de las autoridades del COE y del municipio de Río Cuarto. En el transcurso de las investigaciones, Martín reconoció parcialmente los hechos por los cuales se los acusó y al mismo tiempo apuntó contra funcionarios del gobierno de Córdoba, a quienes acusó de conocer su situación e incluso acompañar su designación fraudulenta. Abrimos la lupita del Zoom y ahora miramos el país todo. Mientras el Parlamento, el Congreso de la Nación, los diputados están sesionando, hay dos maloneros y una malonera del tercer malón de la paz que se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre. La medida es ante la falta de respuestas por parte de los integrantes de la Cámara Baja, a pesar de que se han ingresado notas tanto a la Cámara como a los distintos bloques partidarios. Desde el tercer malón de la paz se reclama la intervención federal en la provincia de Jujuy, que se declare la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Morales y que se repudie el avance de leyes inconsultas en base a esta reforma. Los maloneros y las maloneras llevan 49 días en condiciones inhumanas, pidiendo audiencia a diputados y senadores y también a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, sin respuesta sobre el pedido de nulidad de la reforma inconstitucional que impulsó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Bueno, tiene que ver con el ámbito nacional, quiero decir, Argentina toda, pero que pasó en Córdoba. Acá mezclamos otra vez nuestros ejes. Durante otro de sus intentos por construir una posverdad en torno a la deuda que contrajo con el Fondo Monetario, el expresidente Mauricio Macri no solamente volvió a negar su responsabilidad en las consecuencias de ese hecho, sino que además maltrató a los periodistas que le preguntaron al respecto y a los cuales sus guardaespaldas luego agredieron. El hecho ocurrió ayer en la ciudad de Jesús María, acá en la provincia de Córdoba, durante un breve contacto con la prensa que el expresidente mantuvo en el marco de un acto de apoyo a la candidata del diputado local. Macri recorrió Córdoba para intentar apuntalar a Bullrich, y fue en esa conferencia, después de la charlita de bancada al diputado local y a la Bullrich, que dos periodistas le consultaron acerca de los efectos negativos que provocaron en la economía la deuda que él contrajo en 2017. La primera respuesta de Macri fue con ironía. ¡Upa! Otra vez con eso, dijo Macri. Pensé que ya habías aprendido a esta altura. Escucha. Hace 4 años que tomó usted y que el estatuto del fondo, revisión, dice que se violaron algunos acuerdos electorales. Estás muy, muy mal informado. ¿De dónde puedo buscar en la conferencia de prensa? Así que no puedo hacer nada. Ahora te tengo que dar. Espera, no me toques. No me agarres. Nos vamos a Chubut en este repaso nacional porque la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut convocó ayer para el martes 19 y para la jornada de hoy, de este miércoles 20 de septiembre, a un paro que tiene como fin recordar a Jorgelina Ruiz Díaz y a María Cristina Aguilar, dos maestras que el 17 de septiembre de 2019 volcaron sobre la Ruta 3, volviendo desde Rawson, donde habían participado de una de las tantas manifestaciones que llevaban adelante ese año. En este marco, desde ayer también a las 9:30, como también en la jornada de hoy, del miércoles, hubo actos frente al Ministerio de Educación ahí en Rawson. Aquel 17 de septiembre de hace 4 años, María Cristina y Jorgelina iban hacia Comodoro Rivadavia. Ambas eran docentes de la escuela 738 de esa localidad, se habían movilizado hasta Rawson para estar en lo que fue una movilización y una manifestación muy grande de aquel año, cuando el gobernador, por entonces Mariano Arcioni, había decidido, en medio de una crisis brutal y un ajuste brutal al sistema educativo y a la salud, aumentarse el sueldo en un 100% para él y a todos los cargos políticos. Los paros en Chubut también se dan dentro de una difícil realidad que atraviesa la educación en Chubut en este momento también. Cerramos este repaso de la jornada con las palabras de Gustavo Petro, al que le tocó hoy dar su testimonio, va a dar su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Sabes que se hace una vez por año que van los presidentes ahí a charletear y a dar sus discursos. Primero se bancó una muy incómoda, que cuando le dieron la palabra y él se acercó al estrado, se levantó 3/4 partes de toda esa, de todo ese espacio, de toda la gente, empezaron a hacer un bochinche bárbaro con la levantada, así que tomó bronca Petro para después ir en busca de un pedido, de decir a boca suelta unas cuantas verdades y a ir directo hacia un pedido de reforma del sistema financiero mundial. Calificó de ilusos a quienes proponen que los países de la Tierra, que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia, puedan adquirir más créditos para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. Lo escuchamos. Si el capitalismo fósil no tiene financiación, morirá. Duros serán sus estertores, pero es necesario para que exista una humanidad y una naturaleza y una vida. Habrá que financiar el capitalismo descarbonizado. Desde ya sabemos que el capital verde se moverá solo donde haya ganancia. Esa es su ley y es estrecho su marco para abarcar la descarbonización de todo el mundo. Se equivocan quienes desde los gobiernos y el poder aún creen que la crisis climática, la de la vida, se superará con algunos créditos a Bon Marché. Ilusos proponen que los países de la Tierra que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia puedan adquirir más créditos para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. No se puede superar la crisis de la vida, la megacrisis, con más endeudamiento. La financiación de la vida, el fluido de medicamentos que debe ser introducido en las venas de las economías y sociedades del mundo para acometer el reto de dejar el carbón y el petróleo debajo de la tierra, en sus lugares que son las verdaderas venas de la tierra, como Roberto Cobaría, el indígena uwa colombiano, lo decía al mundo hace 30 años. Sacar el petróleo, decía, era sacar la sangre de la tierra y por ello la vida moriría. La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras. La megacrisis de la vida se resuelve con una democracia que alcance el nivel global, una democracia más profunda, que no debe temer articular los estados y las sociedades y planificar el gran plan Marshall de la revitalización del planeta. El mercado nos ayudará a algo, pero no se le puede pedir soluciones a un mecanismo que se queda sin humanidad cuando fue este mecanismo el que produjo el problema. Orgullo nacional, un público que siente, que aprende lo que vive, que le da felicidad. Un cambio desigual, así no esté en el mundo, así no sea frecuente ni belleza universal. Recibo la fortuna, testigo de la gente, que atesora lo profundo, que valora lo puntual. La versatilidad de abrirse en varias ramas, usar así sin palmas, aceptar lo personal. Esa es mi gente. Está presente de cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha es suficiente para conectarse con lo demás. Y al que se siente y cierre los ojos, le agradecemos de corazón por disfrutar el tiempo presente, cada sonido con atención. No paro de admirar oídos tan conscientes que escuchan algo oscuro sin dejar de disfrutar. Con la sinceridad, confiando en sí mismos, dejándose llevar sin esperar a los demás. Pa' mí esto es suficiente, no pido nada más. La respeta la audiencia, así dejándose llevar. Halago su humildad, respeto este segundo, que viva este momento y lo que acaba de pasar. Esa es mi gente que está presente, mi cuerpo y alma con lo esencial, que con la escucha es suficiente para conectarse con lo demás. Y al que se siente, cierre los ojos, le agradecemos de corazón por disfrutar el tiempo presente, cada sonido con atención. Disfrutar el tiempo presente, cada sonido con atención. Orgullo Nacional, el tema de las colombianas Between, que cierran también después de el testimonio, el fragmento por lo menos de Petro en la Asamblea de la ONU. Nos quedamos con las hermanas, no sé si son gemelas, no sé, es una cosa muy extraña. Siempre les estoy recomendando estos grupejos que vienen de Colombia, tanto Between como las Áñez, bueno, grandes exploraciones sonoras con las voces, con bases de jazz. Between, por ejemplo, está acompañado de estas dos cantantes que solo tienen un contrabajo y una batería que las ayudan un poco con la estructura. Grandes proyectos musicales de la época en Colombia que nos ayudan a cerrar esta rotativa roja que desde aquí, desde el Valle de Punilla, saluda a Córdoba, a todo el Valle querido, y que propone y promete también mañana estar de nuevo aquí a las 5 de la tarde, como cada tarde, a través de la 90.1, a través de radioroja.com.ar. Les dejamos un abrazo, se pasan por la página y también se pasan también por la página de la radio Zumba la Turba. Bueno, será hasta mañana. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento, en la repetición de las 23 horas o en la página cuando ustedes más lo gusten. Que tengan linda tarde. Chau. Hasta las 18. Rotativa Roja. Que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. Ay. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja. FM 90.1.